Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 13 de julio, estamos empezando una nueva semana y bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa muy especial acerca de sexualidad, pero vamos a hablar de un momento dentro de la relación sexual del que se habla muy poco tal vez. Que no tiene que ver exactamente con el placer en sí, sino con lo que viene después. Vamos a hablar de el momento del post-coito, o lo que sucede después de la relación sexual, momento post-coital. Bueno, vamos a contextualizar un poco esta cuestión. Hablamos de momento post-coital dentro de relaciones sexuales que se dan en un ambiente un poco estereotípico de la relación, digamos. Excluimos, por ejemplo, fantasías sexuales en otros lugares que no son la cama, donde las condiciones, bueno, dan a que inmediatamente después de acabar la relación sexual la pareja tenga que marcharse o tenga que hacer otras actividades. Hablamos entonces precisamente de la relación sexual que se sucede en una cama, en un espacio controlado de pareja, digamos, más hogareño o más tradicional, puede ser. Bueno, el momento poscoital generalmente es problemático dentro de relaciones después de relaciones sexuales que se dan en el marco de una relación de poco tiempo, o dentro de las primeras relaciones sexuales de una pareja, o por su parte durante una relación de sexo casual o esporádica o de amantes, donde todavía no se han establecido unas convenciones dentro de la pareja para tratar este tipo de momentos sin que existan incomodidades o sin que, bueno, la pareja pueda llegar a sentirse ofendida o aludida por algún comentario o alguna actitud que tome uno de los dos miembros de la pareja. Es muy importante notar que después de un coito, en ambos géneros, en ambos sexos, se dan algunas reacciones químicas que son bastante distintas y que por lo tanto generan comportamientos muy distintos o predisposiciones a comportamientos muy diferentes para ambos sexos, sobre todo si es que ambos han llegado a un punto de clímax o un orgasmo, independientemente de la velocidad a la que haya sucedido esto, ya hablaremos un poco más del tema, pero bueno, dependiendo de si ha existido un orgasmo o no, en el caso de que sí, se dan algunas reacciones y algunos comportamientos, como por ejemplo que el hombre, por todas las reacciones químicas en las que se ve envuelto su cuerpo, tiende a sentir bastante sueño, bastante cansancio, y bueno, esto se debe a la gran cantidad de endorfinas y de oxitocina que se segrega durante el orgasmo, y por supuesto al cansancio físico, a la subida abrupta y sostenida de el ritmo cardíaco y de la respiración. Y esto, por supuesto, genera un desgaste corporal que genera un cansancio y que inmediatamente después de la relación sexual hace que el hombre esté profundamente inducido a sentir bastante sueño. Cosa que no sucede en la mujer, si bien en la mujer también hay esta subida muy abrupta y muy intensa de la del ritmo cardíaco, de la respiración, de la actividad muscular y de la actividad física en general, incluso emocional y neurológica, digamos, en ambos sexos. En la mujer se da una reacción bastante distinta. La mujer por lo general está lúcida después de la relación sexual, cansada sí, pero su sustrato emocional la predispone no exactamente a quedarse dormida de inmediato, sino a requerir una cierta cantidad de atenciones de parte de su pareja, que en muchas ocasiones no se ven satisfechas debido a que, bueno, el hombre está condicionado a querer quedarse dormido o a sentir hambre o, bueno, se dan otras condiciones como que haya una inmediata sensación de querer ir al baño o cualquier otra actividad. En general esto resulta bastante problemático dentro de las relaciones sexuales y por supuesto hay algunas alternativas que una pareja puede tomar de inmediato. Como decía al inicio del programa, estos problemas generalmente se dan en parejas que todavía no tienen estas convenciones hechas dentro de su relación, que no se conocen del todo, que no saben qué es lo que podría querer la pareja después de la relación sexual, pero en general unos ciertos preceptos de cortesía no están de más dentro de la relación sexual. Primero, por ejemplo, no enviar mensajes de lenguaje no verbal que puedan tomarse de una manera muy negativa, como por ejemplo vestirse de inmediato o levantarse a bañarse, por ejemplo, de parte de cualquiera de los dos sexos. Si bien es cierto, una actividad bastante erótica y que puede compartir una pareja después de un coito o de una relación sexual es darse una ducha juntos, porque bueno, la higiene es bastante importante después de una relación sexual o en el cuidado general de la vida sexual de una persona. Muchas veces tomar un baño después o inmediatamente después de una relación sexual suele ser tomado como una señal de que la persona se siente sucia o siente culpa o siente algo o siente que acaba de hacer algo negativo y por lo tanto necesita limpiarse y pasar de este trance. Bueno, es una de las señales y hay muchas más que por supuesto revisaremos en unos pocos minutos después de una pequeña pausa musical. Volvemos en unos minutos. contigo después de hacer el amor, como un bebé volador que al fin encontró su nido. Me encanta dormir contigo después de hacer el amor, nos fundimos al calor de nuestro abrazo y abrigo. Me encanta dormir contigo porque no existe la gente, nadie que pueda embrujarme como tú instantáneamente. Me encanta dormir contigo y cuando no estés presente no voy a extrañarte, te sueño siempre, no voy a extrañarte, siempre estar conmigo. Ay, abrazarte, sentir libertad, y no hay mayor gozo que verte respirar. Ya ves, yo contigo no pierdo el control. Será, ay, ay, ay, ay, será. Con Dial de los Sentidos, acabamos de escuchar un tema de Crux en Carnal, Me Encanta Dormir Contigo. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter arroba Dial de los Sentidos y en la fanpage en Facebook. Denle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Un poco estaba recordando a qué venía, que haya pensado en este tema para el programa. Un meme de internet, de estos que circulan por ahí, donde aparecía una imagen de dos personajes de una película interpretados por Brad Pitt y Helena Bonham Carter, en El Club de la Pela, una película del 99, donde decía, bueno, no hay nada mejor que tener una charla filosófica poscoital, entendiendo el contexto de la película y las características de estos personajes. Obviamente ellos tienen una conversación muy surrealista, después de mantener una relación sexual, y a esto es a lo que refiere esta imagen, donde ellos aparecen precisamente acostados el uno junto al otro en la cama. Y es una cuestión bastante curiosa porque, bueno, las características psicológicas de ambos personajes dan a que se recuesten el uno junto al otro y tengan esta conversación. Por otro lado, su posición, digamos, no es la que uno idealiza en una relación sexual habitual. Porque ellos no se abrazan, y esto suele ser un tópico dentro de el momento poscoital, que las mujeres buscan un cierto afecto, buscan precisamente esto, el abrazo y tener unos mimos y una conversación que le permita sentirse segura después de mantener una relación sexual. Y por supuesto hay una condición que, bueno, también resulta ser un poco problemática, la disforia poscoital, y se trata de una condición en la cual, bueno, debido al desgaste tanto físico como emocional que representa tener una relación sexual, generalmente en la mujer, también se puede dar en el hombre, pero con más frecuencia en la mujer, suele presentarse un conjunto de sentimientos, de emociones negativas que pueden llevarla a un pequeño momento de depresión y de sensación de culpa o rechazo hacia la pareja incluso. Y claro, esto suele llevar a las mujeres a tener momentos emocionales un poco tristes, a llorar incluso, este tipo de cuestiones. Los especialistas recomiendan tratar de controlar estos momentos y sobre todo, comprender el contexto de la situación, comprender que la otra persona también puede influenciarse emocionalmente y que sobre todo ambos están en un estado de indefensión, desnudos probablemente, y bueno, entender este tipo de condiciones. Y de todos modos, si es que sucede en los hombres, tratar de adoptar un rol de también de comprensión y de apoyo en estas situaciones. Claro que bueno, la cuestión es más interna de la persona que lo está sufriendo, pero lo importante es no rechazar estos momentos o no discriminar a la otra persona por este tipo de situaciones. Bueno, otra de las cuestiones bastante rechazadas en estos momentos es, por ejemplo, hablar de la calidad del acto sexual en sí, que acaba de suceder, sobre todo si es que la pareja no ha tenido previamente una relación de confianza sobre la cual se pueda establecer este tipo de conversaciones. Por un lado, hablar o cuestionar a la otra persona acerca de estos temas, y por otro lado, jactarse de haberlo hecho muy bien o presumir o dar por hecho que la persona se siente tan satisfecha como uno mismo o como la persona que se jacta de la calidad de la relación sexual. Y bueno, hablaba yo al principio de que esta condición generalmente se da cuando ambos han llegado a un clímax, y respecto a la velocidad a la que ha llegado el hombre, que por cuestiones fisiológicas suele ser antes que la mujer, puede darse la situación en la que, bueno, él termine antes y por una cuestión de funcionamiento orgánico tenga que pasar por un momento de descanso, que se le conoce como periodo refractario, donde la erección se pierde y es bastante difícil conseguirla nuevamente. Y esto, por supuesto, choca con otra situación femenina, que frecuentemente suele ser el deseo de repetir el acto sexual o prolongarlo o mantener una relación sexual inmediatamente. El hombre, por supuesto, si es que no le gana el sueño, como es una condición también a la que es muy susceptible, lo que puede intentar hacer es generar otro tipo de estimulación, tomar un poco la creatividad, caricias, otras actividades como el sexo oral, los besos, masajes, todo tipo de actividades que pueda aportar a la situación de placer, al propio acto sexual, sin que se pierda la chispa o la pasión, o que el momento pierda por completo su finalidad o su objetivo. En cuanto a las relaciones que se dan en un contexto de relaciones esporádicas o sexo casual, por ejemplo, es muy importante mantener expectativas claras respecto a lo que sucederá después. No generar demasiadas idealizaciones o no ilusionarse, digamos, en un sentido un poco más coloquial. Y bueno, sobre todo tratar de mantener una cortesía, no buscar, por ejemplo, irse de inmediato o quedarse más de lo necesario, muy por fuera de la relación sexual, cuidar cuestiones de proxémica, no irse demasiado lejos con la confianza que la otra persona le da, porque si bien la relación sexual es un momento de plenitud íntima, se da dentro de ese contexto, y bueno, después cada persona tiene sus costumbres y su humanidad, y hay que respetarlo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante. Sintonícennos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos a la misma hora, 5 de la tarde.